Mira, con respecto a esto, más que en el día del, hoy el Día de la Tierra, la exposición esta que han hecho las distintas empresas para ver el tratamiento de los residuos sólidos ha sido más que importante, producto de que tanto Cipolletti y toda la zona del Valle como lo que Neuquén merecemos mejorar la calidad de recolección y el tratamiento de los residuos. Creo que los exponentes han sido bien claros. Esto no solo la gente de Río Negro, sino también la de Neuquén, donde hemos escuchado las distintas alternativas para hacer el tratamiento de residuos sólidos. Y bueno, ahora entraremos en análisis para determinar la factibilidad y las posibilidades de llevarlo a la ciudad de Cipolletti, ¿no?